comienza La Osa Perdida. Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidas a un programa más de La Osa Perdida. Ya tenemos aquí el frío invierno, aunque ya sabéis que en La Osa no invernamos, pero sí nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones de descanso. Pero el frío no nos va a detener y seguiremos tras las ondas hablando de todo aquello que creemos que puede contribuir con la liberación animal. Para alegría de algunas personas o para la tristeza de otras, por suerte o por desgracia, como se suele decir, empiezan las Navidades. Hoy será el último programa del año. Nos tomaremos unas semanas para seguir formándonos y observándonos. Necesitamos coger fuerzas para volver con las pilas bien puestas y traeros más programas y más entrevistas de personas que están trabajando duro para hacer un mundo mejor para los animales. Así que esperemos que vosotras y vosotros también aprovechéis estas fiestas para haceros más fuertes. Nuestra web de laosaperdida.com y redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram seguirán activas durante todo este tiempo, así que podréis contactar con nosotras a través de las mismas. También nos seguiremos escuchando en la 107.3 FM de Radio Comunitaria Onda Color de Málaga y 88.5 FM de Radio Almaina de Granada. Y también, pues bueno, en estos días, si queréis escuchar algún programa o la música que vamos poniendo jueves tras jueves, solo tenéis que pasaros por nuestros canales de YouTube, Spotify, iVoox y Archive.org. Muy buenas noches, Rebeca. Ya estamos ahí a puntito de tomarnos unos días, ¿no? Pues sí, muy buenas noches, Ruth. Buenas noches a todas y a todos nuestros oyentes. Y otra semana más estoy aquí encantada de estar en La Osa con nuestras invitadas. Y es que el programa de hoy creo que nos puede ser muy, muy útil. Justo para que luego podamos reflexionar después de en nuestros días de vacaciones. Como decíamos al principio del programa, con el invierno llegan las Navidades y esto puede ser alegría o tristeza, depende para quién. Para la mayoría de los demás animales es una época bastante horrible. Como decía en una pegatina que se veía hace unos años por la calle, fiestas felices, ¿para quién? Los demás animales seguirán siendo explotados y asesinados, aún más si cabe las Navidades, por la demanda que sube con las comidas y las cenas. Además, los animales que viven con nosotros en casa o que están en la calle tienen que sufrir los tradicionales cohetes navideños. Quizá muchas no sabemos cuál es el efecto de la pirotecnia para los demás animales. Y por eso hoy en el programa hemos traído a una compañera, Audrey García, que nos va a explicar un poco sobre esto. También volverá a estar con nosotras nuestra amiga Paula González, que nos dará algunos tips y recomendaciones para sobrevivir estas fiestas y especialmente para aquellas personas que sean sus primeras Navidades como veganas. Pues amigas y amigos, comenzamos nuestro último programa de la temporada. Así que comencemos. Yeah. Continuamos el programa con nuestra compañera Paula González, experta en comunicación personal y oratoria. Muy buenas noches, Paula. Hola, buenas noches, Paula. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias a ti, Ruth, y a Rebeca por invitarme una vez más a compartir un ratito con vosotras en la OSA. Nada, muchas gracias a ti. Ya sabes además que es un auténtico placer tenerte otra vez aquí con nosotras en la OSA, que bueno, ya te lo dije la primera vez, es tu casa. Lo único que ahora no te tenemos cerquita, pero bueno, tenemos tu voz, que también es importante y valiosa. Claro que sí, mientras me oigáis bien por teléfono. Sí, sí, perfectamente, ya ves. Genial. Bueno, oye, Ruth, ¿cuántos programas lleváis ya? Pues este es el 42. Madre mía. Sí. Madre mía, enhorabuena, ¿eh? No, bueno, ya llevamos... Nos cuesta lo nuestro, ¿eh? No te creas. Pero bueno, ahí estamos. Gracias a todas vosotras que compartís con nosotras vuestro tiempo. Y bueno, y hacemos todo lo que podemos juntas, que eso es importante. Paula, como decíamos al principio del programa, ya ves en la época que estamos, ya están las Navidades aquí. Además, fechas que para muchas de las personas que nos están escuchando se les puede hacer bastante duro. Creo que tú lo sabes también bien. Y sí, ya no solo por los días claves de comidas, cenas familiares y demás, sino a la hora de acercarse a los supermercados. Además, que es como los animales se muestran además con una salvaje realidad. Yo recuerdo además el año pasado con mucha indignación una foto de un bebé cerdito que puse en las redes y se retuiteó. Creo que fue el tuit más bestia en cuestiones de retuiteo que tuvo, que llegó casi como a 3.000 y pico personas y había comentarios ahí de estos apabullantes. Y claro, fue estas bocanadas que de repente compartes, no sabes por qué, con la realidad de la red y bueno, y se vuelve todavía peor. Me imagino que probablemente tú hayas vivido alguna de estas situaciones, ¿no? Y bueno, todo esto te hace llevar a que estas fiestas probablemente serán mucho más duras también para nuestros oyentes que este año han dejado caer la venda en sus ojos, ¿no crees? Sí, seguro que se avecinan tiempos complicados y complejos para las personas que han decidido hacerse vegetarianas o veganas y entiendo que el objetivo de este programa no es poder acompañarlas un poquito más en ese camino que sé que se va a hacer cuesta arriba estas Navidades. Claro, es por ello además que queríamos tenerte con nosotras, porque necesitamos además encarecidamente, Paula, contar con todos tus conocimientos y que nos vayas dando recomendaciones, pues nunca mejor dicho, para sobrevivir a estas fiestas. Así que nada, empezamos si te parece y bueno, primero antes de nada, todo lo que se nos pasa por la cabeza y es cómo afrontar las comidas y cenas familiares con las preguntitas. Pues bueno, ya sabes, maliciosas, de las bromitas, algún familiar, así que bueno, pues que probablemente muchas y muchos de los que nos están escuchando hayamos vivido. Claro, antes de entrar directamente a las preguntas, y si te parece, para la gente que no me conozca o que sea la primera vez que me oye, un pequeño disclaimer, y es que yo no soy experta mucho, es cierto que siempre comento que todas terminamos enseñando aquello que más necesitamos aprender, y en mi caso es la comunicación, aunque la parte de comunicación personal y oratoria sí que es algo que trabajo en mi día a día, que me gusta. Yo la parte más de psicología, que sí que toca todo esto de la comunicación interpersonal, no es mi especialidad. Entonces, suelo decirle a la gente que es importante, ¿no?, que a mí me tomen un poco como ejemplo, o como, tanto bueno o malo, pero como un caso bastante aislado, o sea que cada circunstancia es completamente diferente, no hay dos personas iguales, y bueno, las pautas generales hay que tomarlas siempre como lo que son, yo creo que una generalización. También dicho esto, ¿no?, y apelando al sentido crítico de la audiencia para poder saber discernir si les va a servir lo que les voy a decir o no, y comentarle a los oyentes que, claro, yo esto lo escribí con un poquito más de enjundia, por si luego lo quieren leer con calma, en un artículo en el diario.es que se llamó Tengamos la fiesta en paz. Y luego en mi blog sí que tengo también otro que se llama Mejora tus conversaciones estas fiestas, que fue las Navidades, o sea, el de Tengamos la fiesta en paz lo escribí hace, creo que fue en Navidades de 2016, sí. Y el de Mejora tus conversaciones estas fiestas, 10 ideas, en Navidades del 2015. El año pasado no escribí nada porque yo también estaba personalmente con todo el duelazo de mi perra. Y claro, para mí las Navidades también, comentarle a la gente que son una época bastante complicada porque yo nací en Nochebuena. Entonces, es como una fecha muy, muy señalada, tanto en el calendario general, ¿no?, para todo el mundo como para mí, el personal, pero es que además se suma el otro hecho, ¿no?, la otra efeméride en mi vida, que yo empecé a plantearme el tema del vegetarianismo con 17 años, pero en mi casa eso era un no al principio, de qué dices y qué vas a comer, si además a ti no te gustan las verduras, etcétera. Entonces ya empecé a tontear con el tema y cuando salía fuera de casa intentaba no comer animales, etcétera. Pero el día 24 de diciembre de mi 18 cumpleaños fue cuando yo le dije a mi madre, o sea, y a mi padre, yo no voy a comer nada de lo que haya en la mesa y que sea un cadáver, ¿no? Y bueno, pues esto desató el hilo de la historia que comento en este artículo de Tengamos la fiesta en paz. Entonces, simplemente para que la gente se sitúe, que esto es un poco como mi experiencia personal, lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años, de irla cagando mucho, claro, porque al final son muchos años de cenas y discusiones y de encuentros familiares con amigos, etcétera, ¿no?, de situaciones sociales muy incómodas en las que, aunque tú incluso no digas nada, eres el punto de mira. O sea, aunque no digas nada, perdonad, ¿eh?, eres ese, no sé, ese elemento como discordante al que todo el mundo mira y al que todo el mundo pues tiene que estar cuestionando, ¿no?, en ese momento. Sí, así que, como digo, ponerme de mal ejemplo o de buen ejemplo para que quien quiera, y de verdad con la capacidad crítica de cada una, entienda si lo que le digo se puede aplicar a su situación o no. Claro, de todos modos, Paula, hay un factor importantísimo, y aparte de la formación que tengamos cada una y cada uno de nosotros, es la experiencia, que parece que pues en estos últimos años no se le está dando valor, y realmente ya es algo vital y algo muy importante, que como bien tú dices, a veces el cagarla hace que precisamente, pues bueno, mejores, precisamente por esa experiencia negativa, ¿no? Claro. Totalmente, claro. Sobre todo cuando vas viendo eso, ¿no?, que es lo que, cuando te paras, reflexionas y dices, vale, seguro que hay una manera diferente de hacer las cosas a como las he estado haciendo hasta el momento, y bueno, el envalentonarme, ¿no?, y el atreverme a compartirlo con las demás es precisamente para intentar ahorrar un poquitín de sufrimiento en esas cenas y comidas familiares y evitar, ¿no?, que entre en casa, sobre todo donde hay adolescentes, porque para mí 17 años sigue siendo adolescencia pura y dura, puedan tener, ¿no?, pues unas fiestas un poquito más tranquilas, con menos sufrimiento, con más comprensión, más entendimiento y más comunicación de las que mi familia y yo en su momento tuvimos. ¿Nos puedes contar, Paula, qué cosas te han funcionado, por ejemplo, te han ido funcionando a ti durante estos años? Que, como decíamos, a lo mejor no es algo que te funcione a ti, no significa que funcione a todo el mundo, pero sí que puede dar ideas o puede inspirar a otras personas. Claro, venga. Vamos a darlo así, si quieres, con pequeños puntos para que la gente también pueda ir cogiendo ideas. Genial. Y si nos están escuchando desde un sitio tranquilo, pues quizá puedan coger lápiz y papel. Si vais conduciendo, por favor, os ponéis este podcast en otro momento. Pero sobre todo eso, sentados y reflexionar luego lo que os diga, ¿vale? El primero que a mí me ha funcionado bastante es el adelantarme. Vale, me estoy adelantando a toda la vorágine que viene de estos días, sobre todo también pues de comidas de empresa y todos estos acontecimientos que parece que nos van pillando un poco así a lo loco. Entonces tú te adelantas y primero planificas, ¿vale? ¿Cómo vas a pasar estas fiestas? ¿Con quién? ¿Vas a poder tener espacios y ratitos para ti? Un poco ver antes de que sucedan las cosas y planificar también cómo quieres tú que sucedan esas cosas. Por ejemplo, si sabes sí o sí, ¿no?, que te toca pasar la Nochebuena o la comida de Navidad o la de Año Nuevo, la que sea, ¿no?, con tu familia, pero luego hay un día que puedes tener pues para ti, para tu pareja, para tus amigues, etcétera, en el que puedes escaparte, darte una vuelta por el campo, hacer algo que a ti te apetezca mucho, pues dices, venga, pues este día me lo voy a guardar como para mí, ¿no? Pero tener esa reflexión o esa anticipación quizá a lo que vaya a suceder, aunque solamente sea, ¿no?, para hacernos una idea, a mí desde luego me tranquiliza bastante, porque me permite eso, el poder reflexionar, el poder pararme, pensar y decir, vale, ¿yo cómo quiero pasar estas fiestas? Porque también a mí me ha sucedido con el paso del tiempo, es que me convertí en el Grinch auténtico en mi casa, o sea, odiaba las Navidades a muerte, o sea, no soportaba la parte consumista, la parte de masacre animal, es que lo llevaba todo muy, muy mal. Entonces, así era muy difícil, claro, es muy difícil cuando es una época de celebración sentarse en la mesa con alguien que está con careto casi todo el rato, es muy complicado. Entonces, sí que me he ido reconciliando yo con esa parte y bueno, pues ahora las Navidades las vivo de otra manera. Pero para mí eso, el adelantarte y el planificar sería como el primer punto. El segundo, saber cuáles son tus límites. Esto también es como súper importante. O sea, a mí no me pueden poner un bebé encima de la mesa. O sea, esto está ya más que hablado, más que discutido. Es imposible que yo vea a alguien que sea un bebé encima de la mesa. Además, en mi familia, ¿no? Pues mi abuelo siempre trabajó como en Segovia, y en Segovia, bueno, la gente ya sabe lo que se come en Segovia, ¿no? Entonces, es como, yo no puedo ir a una cena, a una comida familiar o a algún encuentro donde vaya a ver a la forma entera de alguien encima de la mesa. Bueno, pues me toca transigir quizá con los crustáceos, por ejemplo, y ahí está como un poco pues mi límite de, vale, pues yo esto lo transijo, pero esto otro no. Entonces, yo creo que esto también es como bastante importante. Quizá, pues eso, la gente está hablando de tener animales encima de la mesa, o quizá puedas negociar incluso y decir, venga, pues un porcentaje de los platos tienen que ser 100% vegetales en cada comida. Yo creo que esto también es como bastante interesante. Puedes incluso ofrecerte a cocinar, hacer, bueno, esto sé que casi todas las veganas o vegetarianas lo hacemos, ¿no? Pero quizá, por ejemplo, puedas llegar a negociar y decir, pues es que este año todos los entrantes han sido 100% vegetales, ¿no? O sea, esas pequeñas batallas y saber dónde están tus límites suelen ayudar bastante. Sé que luego también me habíais hecho la petición del tema de gestión de emociones, sí. Pero aquí, vamos, lo que recomiendo a todo el mundo encarecidamente es acudir a terapia. Si puede ser psicoterapia, que es la terapia, ¿no?, que viene de la psicología más científica y que se encarga de la salud mental de la gente, muchísimo mejor. Porque es verdad que las personas veganas sufrimos algo que la doctora Melanie y yo, y en uno de los libros que luego os voy a recomendar, que se llama Beyond Beliefs, las personas veganas sufrimos algo que se llama estrés postraumático secundario, y es que al haber estado expuestas a tantas situaciones de violencia y de dolor, tenemos esos síntomas, ¿no?, del trauma, pues las pesadillas, dormir mal, la culpabilidad, ese sentimiento de vergüenza, incluso a veces de misantropía, ¿no?, de sentir que nuestra especie no nos representa, que nos queremos alejar de todo lo que sea humano, etcétera. Entonces ese sentimiento, ya os digo yo, que puede florecer bastante más en Navidades. Por lo tanto, yo creo que la terapia en estos casos ayuda muchísimo. Si nos lo podemos permitir, si tenemos la ocasión, ¿no?, de poder decir, venga, voy a invertir un dinero mensual en mi salud mental, yo creo que esto sería un puntazo. Bueno, y si no, ya luego daré algunos recursos de libros gratuitos donde también se trata este tema, que creo que para personas veganas pueden ser muy interesantes. Vale, luego también tendríamos el siguiente punto, que para mí es muy importante y hace alusión a lo que me habías comentado tú, Ruth, del tema de las preguntas, y es que creo que tenemos derecho a elegir una calidad pactada en las conversaciones. Es decir, y pongo ya si quieres como ejemplos concretos, ¿no? ¿El qué? ¿Sigues comiendo lechuga? O si estuvieras en una isla desierta solo con una gallina, ¿la comerías, no? Ya, y bueno, pues ya luego... nos reímos, Paula, perdona, ya nos reímos de las preguntas. No ríes, porque es que, claro, o sea, parece que estamos todas cortadas por el mismo patrón, ¿no? Que habrá mucha gente vegana que no me haya visto ni me haya conocido en su vida y que le esté diciendo estas frases y diga, madre mía, es que en mi casa son iguales, ¿no? Y luego, bueno, pues las frases es que son típicas, ¿no? Pues si somos carnívoros por naturaleza y por eso tenemos estos colmillos, bueno. Además de poner ahí un poco como los ojos en blanco, o sea, y echarle toda la paciencia del mundo, de verdad que pienso que tenéis derecho a exigir una calidad pactada. Es verdad también que para mí el humor es muy importante. O sea, yo creo que haciendo alusión, esto es un concepto igual como un poquito friki, pero me vais a permitir hacerlo, haciendo alusión a Harry Potter, ¿vale? A los libros de Harry Potter, J.K. Rowling les pone a los alumnos una situación en la que a los alumnos les aparece un Boggart, ¿vale? Que es, bueno, un ser que toma la forma del miedo más profundo que pueda tener esa persona delante, ¿no? Y la manera de combatir al Boggart es ridiculizándolo, ¿no? Creo que es una metáfora muy acertada por parte de J.K. Rowling, que no sé si la gente en la audiencia sabe, pero trabajó para Amnistía Internacional, y de trauma, y de violencia, y de shock. J.K. Rowling sabe muchísimo. Yo creo que por eso sus libros han llegado a todas partes del mundo, ¿no? Entonces, esta manera de combatir el horror con el humor, creo que desde el punto de vista, ¿no?, de la salud mental, de la comunicación interpersonal, es bastante interesante. Pero también entiendo que haya momentos en los que pues el humor no llegue y que no tengan ni puñetera gracia los comentarios de la persona que tengas delante, o que incluso directamente te estén faltando al respeto, te estén insultando. Entonces ahí es cuando, empoderados, porque sí que tenéis derecho a exigir una calidad pactada en las conversaciones. Entonces, si esa persona no te está respetando, tú tienes derecho a coger y decir, mira, esta conversación la vamos a dejar. Es que yo no quiero hablar de este tema ahora mismo, y menos en este tono, menos con estas condiciones. O sea, cuando tengas de verdad curiosidad, cuando tengas de verdad ganas de aprender, pero claro, para poder debatir y para poder aprender se requiere, es que de una cantidad de gasto de energía, Ruth, que es impresionante. O sea, tú tienes que poner lo mejor de ti en ese momento para estar escuchando a tu interlocutor ahí a muerte, ¿no? O sea, tienes que poner los 5 sentidos, incluso el 6º, que sería un poco como la empatía, ¿no? Y esa capacidad de querer conectar con el otro para que tus neuronas espejo se enciendan, que es una cosa brutal. Entonces terminamos agotados. Es por lo que comunicamos realmente tan mal. Muchas veces vamos sin escuchar a los otros, vamos soltando eslóganes, ¿no? Pues eso, ¿no? De los colmillos y el ser carnívoros y los animales están aquí para esto. Entonces a veces es como muy difícil. Pero yo creo que recordarle, por favor, a la gente en la audiencia que se acabe de hacer vegetariana o vegana, que tienen derecho a exigir una calidad pactada en las conversaciones y, bueno, luego yendo ya un paso más allá, pero esto ya sería terreno más psicológico, en las relaciones interpersonales también, ¿vale? Luego, si antes de llegar a este punto, o si no hemos llegado a este punto, si la otra persona ha decidido que efectivamente, ¿no?, pues venga, tienes razón, me estoy comportando como un gilipollas, voy a hacer todo mi esfuerzo por escucharte y porque tengamos esta conversación en unos términos en los que nos podamos entender. Entonces, genial. Entonces, la petición sería para ti. No asumas, ¿vale? Haz preguntas hasta comprender del todo bien a tu interlocutor, o por lo menos entender sus motivaciones. Y creo que para mí esta es la parte más difícil porque, claro, requiere de humildad, de capacidad de escucha, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Y sobre todo de tener la actitud necesaria para comprender que podemos llegar a estar equivocadas incluso en nuestras convicciones más férreas. Que esto es un temazo. Sí, lo es. Esto es un temazo. Sobre todo porque hay una cosa en psicología que se llama el sesgo de confirmación, y es que siempre estamos buscando aquello que nos confirme el sistema de creencias y de valores que ya tenemos. Y claro, esto, las personas veganas no somos inmunes a este tipo de pensamiento pues un poquito más gregario o más tribalista, ¿no? En el que el grupo pues te dice más o menos lo que tienes que pensar, lo que tienes que hacer, y tú vas buscando en los demás, ¿no?, aquellas cosas que te confirmen lo que tú crees que ya sabes o tú crees que ya es justo y lo tienes imbrincado dentro de tu sistema de valores. Pero claro, es complicado, ¿no? Sobre todo el admitir el que podrías llegar a estar equivocándote, ¿no? Y esto creo que en el artículo, no lo recuerdo bien, pero creo que en el artículo ponía un ejemplo sobre la gente que dice que ama a los animales pero se los come. Esto es como la mayor incoherencia que a los veganos nos encanta resaltar y que yo lo he hecho, ¿eh? O sea, yo no estoy poniéndome aquí como adalid de nada, pero yo lo he hecho. Y creo que no es así. O sea, yo creo que sí que se puede. O sea, hay gente que puede seguir comiendo animales y queriendo a su perro con locura. O sea, se puede dar esa contradicción en términos perfectamente. Y no van a ser peores personas porque sigan haciendo eso. Les falta hacer esa otra conexión que nosotros sí que hemos hecho, en que entre el perro, el cerdo y la vaca no hay ninguna diferencia. Más que de especie, y que pues unos son más rosas, otros son más fluffy, ¿no? O sea, pero ya está, no hay más. Entonces yo creo que sí que aceptar esas contradicciones y ver que nosotras incluso también nos podemos equivocar en nuestros eslóganes, a veces pues con lo taxativas que somos, ¿no? Con lo tajantes que resultamos, pues es algo que podemos mantener. Otra cosa ya es luego pues las redes sociales y cómo comuniquemos ahí, o si en un debate a ti te interesa ser más tajante o presentar, pues no sé, falsas dicotomías para que la gente te dé la razón en algo, ¿no? Eso ya son como estrategias más de debate y de comunicación pública que no se aplicarían quizá a este caso. O sea, ahora estamos en este quinto punto de ¿queremos entendernos? Venga, pues entonces vamos a hacer las preguntas concretas. Y sobre todo vamos a intentar hacer algo que la doctora Melanie y yo, y en este libro que os dije, Beyond Beliefs, que bueno, le pasaré si no los enlaces luego a Ruth para que os lo cuelgue en las notas del programa, dice, y es el tema entre la culpa y la vergüenza. O sea, tú cuando avergüenzas profundamente a alguien, es muy complicado que logres cambios. Porque la vergüenza es como que toca lo más, como lo más básico nuestro, ¿no? Y nos duele tanto y tan profundamente y puede llegar a provocar cambios tan potentes, ¿no? Cuando a ti te avergüenzan sobre algo, cuando te humillan, por eso el bullying realmente es tan, tan desastroso y tan poderoso a la misma vez, ¿no? Ahí estás consiguiendo realmente muy poco. Otra cosa es que tú te sientas culpable, ¿no? De estar manteniendo pues con tu ritmo de vida, con tus hábitos, con tus elecciones en el día a día, estar manteniendo un sistema en el que al fin y al cabo pues tú ya no crees, ¿no? Y por eso te has hecho vegetariana, por eso te has hecho vegana. Pero eso es otra cosa. Entonces intentemos, por favor, no humillar y no avergonzar a las personas no veganas con las que vivamos, ¿no? Eso, Paula, sí es verdad que es un momento del año que nosotros, es decir, las personas que hemos quitado esa venda que te decía inicialmente, estamos evidentemente y con muchos motivos todavía quizás más sensibles. Y por otro lado, las personas que aún nos han quitado la venda, pues bueno, pues también están a su manera más sensibles en que, pues bueno, estas reuniones familiares parece que tiene que ir todo bien, ¿no? Pero, y precisamente aquí, como tú bien dices, al final el tipo de comunicación puede hacer que, pues bueno, o nos separemos más todavía, quebrando ahí a lo mejor posibles cambios por personas que aún no han dado el paso, ¿no? O por el contrario, ¿no? Si al final conseguimos tener esa sintonía, que precisamente, pues bueno, esas familiares pues digan, ahí va, pues a lo mejor es que necesito ver realmente lo que está pasando, ¿no? Quizás es una época del año que por eso nos planteamos bueno, pues retomar este tema, porque creemos que es muy necesario, es un momento en el que realmente, pues bueno, podemos sumar o podemos, bueno, pues restar, ¿no? Claro, además es que también, bueno, yo por lo menos desde donde lo veo o desde donde mejor me he reconciliado con el tema y más lo puedo llegar a comprender, un poco ahí en plan flipada, ¿no?, de iluminada de la vida, pero es que es verdad, es cuando pienso que todos lo estamos haciendo lo mejor que podemos y que realmente todos estamos un poco ocupados en sobrevivir. O sea, que al final somos animalillas falibles todas y las otras personas, las no veganas también, pues también, ¿no? Entonces llegan una época en la que las emociones van a estar a flor de piel, pues porque recordamos otras épocas, porque nos falta gente a la mesa, claro, o sea, ya habrá un momento en el que empieza a faltar gente en tu familia y eso pues también afecte, ¿no? El cómo llevamos los duelos, las pérdidas, etcétera. Y luego pues también, por supuesto, están toda la parte de las presiones, exigencias, el madre mía, los regalos, el todo tiene que estar perfecto, el todo tiene que salir bien, todos nos tenemos que llevar bien. Están un poco ahí pues como las imposiciones sociales y personales a las que todos de una manera u otra queremos llegar, ¿no? Queremos agradar, queremos pasárnoslo lo mejor posible y claro, así es muy difícil, porque estamos bregando con nuestras emociones, con las de las demás, y luego también pues con el sistema y que impera, que es este carnismo del que también habla la doctora Melanie Joy, que es al fin y al cabo ese acuerdo tácito, esa cultura que nos empuja a comer y utilizar animales, sin que realmente sepamos muy bien por qué, ¿no? Y Paula, queríamos preguntarte también, cuando tú, por ejemplo, ya tienes el límite de en plan, pues yo en la mesa no quiero ver ningún uh-huh. animal muerto, entonces casi que prefiero, como eso a lo mejor no es posible, porque en ese momento pues las personas con las que tenías pensado compartir las comidas o las cenas no lo ven posible, porque es como, entonces, ¿qué vamos a comer? O no se llega a un acuerdo, claro. Prefieres no cenar con ellos y con ellas. ¿Cómo haces entender eso? ¿Qué sugieres? Claro, o sea, si tú ya has tomado la decisión de no aparecer, de no sentarte a la mesa, esto ya es una decisión potente, ¿vale? Voy a explicarlo un poco, porque a veces yo también es como que no he caído en esta reflexión, y realmente esto es toda una declaración de intenciones, y te lo dice alguien que no fue a la pues, ¿cómo se dice? A la graduación de mi máster de comunicación, y no fui pues también en una declaración de intenciones. Cuando tú no apareces, tú estás comunicando algo. Tú estás comunicando que no quieres estar ahí, que te estás desligando de lo que está sucediendo, que estás demasiado herida, ¿no? Que tus sentimientos han sido ultrajados de tal forma que tú no puedes estar sosteniendo esa situación, que lo estás queriendo evitar, que no te importa lo suficiente. Claro, hay como toda una serie de motivaciones detrás del simple hecho de yo no me siento a la mesa con vosotros. Que puede parecer una cosa como súper banal, y hay gente a la que no le dará ninguna importancia, porque esto también depende de la personalidad de cada una, de cómo nos hayamos criado, etcétera. Pero habrá otra gente que sí que le dé muchísima importancia, ¿no? A este hecho de, madre mía, no se está sentando a la mesa a cenar. O sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces, si tú ya has tomado, primero, antes de tomar esa decisión, creo que tenemos la responsabilidad para con nosotras mismas y como animales sociales que somos, de intentar agotar todas las balas. Una vez que tú ya has agotado todas las balas y que efectivamente la conversación es imposible, o sea, que ya no hay manera por dónde tirarla, pues entonces quizás sí lo mejor sea eso, ¿no? El tomarte tu espacio. A mí me ayuda mucho escribir las cosas. Yo creo que al ponerlas en el papel me ayuda mucho a organizar mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Entonces esto quizá pueda ser un ejercicio de reflexión que la persona vegana quiere sentar a la mesa, puede hacer y exponer, pues eso, cómo se siente, ¿no? Entonces, aquí también suele ayudar mucho, esto lo dice también Melanie Joy en su libro, en hablar desde ti, desde tus emociones, ¿no? Desde, porque es que cómo estáis haciendo esto, cómo se os ocurre, no te enfoques en la otra persona y en lo que está haciendo, sino enfócate en ti y en cómo te estás sintiendo con esa situación, ¿no? De, bueno, es que cuando hay, y lo dices en impersonal, cuando hay animales encima de la mesa, a mí lo que me está sucediendo es esto. Y yo estoy triste por esto. Y yo estoy frustrada por esto. Y yo tengo el corazón roto por esto. ¿No? O sea, estás hablando desde ti. Entonces ahí digamos que no puedes ofender a nadie. Porque no lo estás haciendo a posta. Otra cosa ya es que luego la gente se ofenda porque se ofenden por todo. Pues vale. Pero eso ya, tu responsabilidad son tus palabras, no los actos de los demás. ¿Vale? Esto siempre yo creo que es como bastante lógico, pero importante que lo mantengamos en mente. Entonces, si tú hablas desde ti, ya está. O sea, si tú has sido impecable con tu conversación y con tus palabras, ya está. O sea, eso es lo que te tienes que llevar tú al final del día a la cama. Con la que tú la conciencia la tienes tranquila. Porque has hecho ese tipo de peticiones y ese tipo de argumentación, ¿no? Desde un punto en el que tú estás, pues, como calmada, estás siendo sincera, honesta y sin herir a nadie. Venga, yo me siento así, así, así, cuando pasa esto, esto y esto. Y por esto, como habéis decidido que esto lo vais a seguir manteniendo, yo prefiero no pues estar en la mesa con cara larga, no pasarlo mal innecesariamente, que vosotros podáis disfrutar de este momento y yo disfruto del mío en otro. No sé, o sea, yo creo que este es ya el punto en el que, bueno, pues las conversaciones de alguna manera se han roto y que te toca explicarte pues de la mejor manera que puedas, bueno, utilizando las herramientas que tengas en ese momento. Es que ya te digo que como cada circunstancia va a ser completamente diferente, el dar pautas generales siempre me ha costado, pero bueno, que dime. No, perdona, que te voy a decir que esto en realidad que es muy bueno, ¿no? Porque es pues asertividad pura y dura y practicarla, sí. ¿No? en todo momento, que a nivel general pues es una herramienta muy buena que suele funcionar, ¿no? Luego también depende de la otra persona que tengas enfrente, pero que suele funcionar. Sí, no, desde luego. Además, sé que es complicado porque, claro, a lo largo de 14 años dan para mucho, y a lo largo de estos años he hablado con todo tipo de gente en un sinfín de situaciones diferentes, e incluso he hablado con gente que no tiene ningún problema, que su familia, en cuanto ella se ha hecho vegetariana, su familia la ha entendido a la primera y también se han hecho vegetarianas o veganas, que a mí esto me parece como lo máximo, ¿no? Cuando llegan activistas que dicen, no, mi madre lleva ya 3 meses o mi padre ha decidido que ya no va a comer carnes rojas y está poquito a poco, ¿no?, cambiando su alimentación y tal. A mí esto me parece una maravilla y la verdad es que les envidio un poco, ¿no?, porque creo que llegan a ese clima familiar y de amigos, pues yo creo que sería un poco ideal, ¿no?, para todas las personas que somos veganas. Y es que la gente de nuestro alrededor, que es la gente a la que más queremos, porque esto creo que es importante mantenerlo también en mente todo el rato, esta gente es a la que tú más quieres o presumiblemente es a la que más quieres, pues está haciendo algo con lo que tú ya no te sientes identificada, ¿no?, y que a ti te duele tanto que te resulta difícil, ¿no?, volverles a ver de la misma forma. Entonces caemos en esto, que también la doctora Melanie Joy habla de ello en su libro, que es algo así como la amnesia vegana. Y es que tú ya te olvidas de que tú también tuviste un proceso y un camino, y que tú, preferiblemente o presumiblemente, tú no naciste vegana. Ya estamos viendo cada vez más excepciones, porque esto se está extendiendo y cada vez hay más niños y más niñas cuyos padres pues sí que son vegetarianos o veganos y en su casa pues obviamente les han criado con su sistema de valores y creencias. Paula, ya sabemos y sabes perfectamente que al final la OSA tiene su tiempo y, bueno, nos encantaría, como siempre, estar contigo hablando horas y horas, pero como por desgracia no es posible, no queremos acabar de estos minutos contigo sin pedirte recomendaciones de lecturas o visionados, pues bueno, no solo para las personas veganas que nos están escuchando, sino también para las personas que no son veganas y que, bueno, pues que están ahí, que nos acompañan desde el principio de la OSA y que están en ese proceso también de, bueno, pues de dar ese paso. Entonces, ¿qué nos recomiendas para estas fechas? Vale, genial. Para las personas que no son veganas y que se lo están pensando o que acaban de empezar en el vegetarianismo, yo creo que los dos libros ahora mismo más sensatos o más potentes con respecto a cómo cuidarse y cómo dar pasitos y cómo llevar su alimentación de la mejor manera serían Vegetarianos Conciencia y Vegetarianos Concienciados, los dos de Lucía Martínez. Porque, bueno, el segundo de hecho tiene como el subtítulo, ¿no?, de un manual de supervivencias de la editorial Paidós, y acaba de salir, y en él Lucía pues hace alusión a un montón de recursos, un montón de situaciones diferentes que se pueden presentar, ¿no?, tanto sociales como personales, pues comer en el trabajo, comer fuera de casa, en los viajes, en los servicios de salud, vegetarianos en internet, etcétera, ¿no? He coescrito con ella el capítulo de consejos para comunicarnos dentro del capítulo de adolescentes, para poder echarle una mano, ¿no?, también a la gente que se está haciendo vegetariana o vegana o que tiene una vegetariana vegana adolescente en su familia. Entonces ahí damos un par de consejos Lucía y yo en ese capítulo, pero vamos, los dos libros de Lucía están en castellano y están muy bien. Además es que es, bueno, pues con el corte un poco científico y de divulgación rigurosa, ¿no?, que también necesitamos en el movimiento. Y los otros dos libros que a mí más me están ayudando, me han gustado, son Beyond Beliefs, de Melanie Joy, que este ya os lo he mencionado. Este creo que no está en castellano, es muy probable que lo traduzcan prontito, pero el subtítulo es una guía para poder mejorar las relaciones y la comunicación para veganos, vegetarianos y gente que no lo es, ¿no? Entonces, está muy bien porque incluso para la gente que no sea vegetariana o vegana, es que hay como un montón de pautas y de cositas, ¿no?, que vienen fenomenal para poder aprender más sobre comunicación y sobre todo cómo funciona este tema del trauma, ¿no?, que creo que es bastante potente. Y el último se llama Even Vegans Die, también los veganos mueren, y es de Carol J. Adams, Patty Breitman y Virginia Messina. Y a mí este me está encantando porque explora el concepto de que la gente vegana también nos ponemos enferma, porque es una narrativa que a mí me parece muy interesante, Primero, porque atiende a los hechos. No somos inmortales, nuestra salud también se resiente y también importa. Y segundo, porque no sé tú qué opinarás en esto, Ruth, pero yo creo que desliga esa tendencia de muchas personas veganas a unir el veganismo con salud sin importar la consecuencia. Yo creo que esto está muy bien, ¿no? Porque hay algunos testimonios de gente que sale en el libro que va compartiendo pues sus cuitas en salud, que va, sobre todo que es que están cargados de esa culpabilidad que veíamos antes, ¿no? De esa o de esa shame, de esa vergüenza, que dicen, jo, es que creo que soy menos vegana o que estoy haciendo algo mal en mi alimentación o que no estoy representando bien al movimiento porque tengo, yo qué sé, una enfermedad de Crohn o una enfermedad mental o cualquier cosa. Yo creo que este libro nos ayuda a comprender mucho que somos humanas, o sea, que como humanas también somos animalillas y que muy falibles, que nos vamos a equivocar, que vamos a enfermar, que no vamos a tener la verdad absoluta de todo. Y yo creo que si nos podemos quedar con algo de este pequeño bloque que me habéis invitado a hacer, es que nos va a tocar sentarnos a la mesa a tener conversaciones difíciles si queremos de verdad avanzar como sociedad. Yo creo que está genial que nos pongamos límites, Ruth, que nos respetemos, que posterguemos las conversaciones que en ese momento no somos capaces de afrontar, en aras de poder darnos más espacio, de poder sanar, etcétera. Pero la vida, y sobre todo estas navidades que llegan y que ya son inminentes, no son las redes donde vamos a poder bloquear siempre a la gente que no nos gusta o que nos dicen cosas que no queremos oír. Yo creo que nos va a tocar negociar y llegar a establecer unos mínimos. Pues Paula, nos guardamos muy bien todos estos consejos y recomendaciones que nos acabas de dar y te damos mil gracias por compartir con nosotras tu conocimiento y tu tiempo. Un abrazo muy fuerte. Nada, a vosotras. Un abrazo enorme. Un abrazo, Paula. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Igualmente. Thank you. Como decíamos al principio en el programa de hoy, vamos a hablar con Audrey García, vegana, activista por los derechos animales y colaboradora del Caballo de Nietzsche, autora además del artículo Los Juegos de la Muerte, que habla precisamente sobre los efectos de la pirotecnia en los animales. Muy buenas noches, Audrey. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Nada, gracias a ti, ya sabes que es un placer tenerte con nosotras siempre en La Osa, así que vamos, gracias a ti. Audrey, vamos ya, si te parece, al meollo, como se dice, de la cuestión, porque además muchas de las personas que nos están escuchando en estos momentos y que tienen animales no humanos como compañeros y compañeras de vida, sufren, además, es que es así, fiesta tras fiesta, el dolor y el miedo que estos y estas compañeras experimentan. Y totalmente. Es por ello, además, que hemos querido volver a contar contigo para que juntas, si te parece, podamos analizar y poner, además, sobre la mesa esta problemática. Así que empezamos y lo primero y más importante, Audrey, cuéntanos a qué animales afecta la pirotecnia. A ver, ahora te contesto. Lo primero que quería decir, que, perdona, para mí es importante, quería dedicar esta entrevista a Katia, mi pera, nuestra pera, que tuvimos que eutanasiar la semana pasada y que justamente era un animal que estaba extremadamente afectado por los petardos y ruidos violentos. Y por suerte, pues este año ya estaba totalmente sorda y es el primer año de su vida que no sufro por la San Juan y por los petardos. Para volver a la pregunta, ¿qué animales afectados? Pues animales humanos y animales no humanos. Empezamos con los humanos. Cualquier persona hipersensible al ruido, hay muchísimas. Cualquier persona enferma, cualquier persona anciana con varias dolencias, niños afectados por autismos, por ejemplo. Hemos tenido el caso de testimonios de personas que los niños realmente están sobremedicados justo para estas fechas, más cascos antirruido y aún así que tienen crisis terribles. Luego animales, pues todos. Hay que pensar que los que viven con nosotros, ¿no? En general lo más común, perros y gatos, tienen una capacidad auditiva mucho más alta que los humanos. Un perro, por ejemplo, puede escuchar, puede oír hasta los 60.000 Hz. Nosotros no llegamos ni a los 20.000. O sea, lo que para nosotros quizás es un, bueno, puede ser un sobresalto, ¿no? Una sorpresa, algo que no nos guste, pero que no nos traumatiza. Para ellos es como si les cae al lado una bomba nuclear. Entonces, el tema de los animales afectados, hay un problema también, que hay los animales que tenemos en casa. Bueno, podemos tomar medidas. Por ejemplo, nosotros, pues con Katia, pues cada año nos íbamos para la San Juan, para no estar, para que no sufre. También le puedes dar un ansiolítico, puedes, bueno, lo típico, ¿no? Cerrar todo, meter música, meter algo de ambiente tranquila, etcétera. Ahí sí que podemos actuar un poquito. Aún así, cada año hay X animales que desaparecen, porque están paseando y de repente hay un petardo al lado y se escapan cada año. Hay animales que se vuelven locos, que destrozan todo en la casa. Hay animales, hemos visto muchos casos, por ejemplo, de perros que saltan del balcón, del pánico, para huir del ruido. Y hablamos solo de los habituales, ¿no? En casa, pero por ejemplo, también los aves están muy sensibles al ruido y sufren muchísimo, y cada año hay paros cardíacos. O sea, a la época cuando escribí el artículo, hablé con muchísimos veterinarios y protectoras. O sea, técnicamente hablé con 90 protectoras, pereras y centros de recuperación de fauna salvaje y más de 150 veterinarios de Cataluña y 50 particulares. Y todos los profesionales ven en el caso de Cataluña, pero por supuesto en el resto de España, en el caso de Navidad, de las fallas, de lo que sea, del partido de fútbol, ven un aumento tremendo de casos que llegan en los centros, en las protectoras. Hay un número de perros desaparecidos tremendo. O sea, la cifra es que es el doble o el triple de la cifra normal durante estas fechas, porque se escapan, porque se mueren de miedo. Entonces, estos son los animales, digamos, de casa, que ya en sí es un gran sufrimiento. Pero luego pensemos en los animales que viven fuera, que no tienen ni dónde esconderse. Hablemos de en ciudad, aquí en Barcelona, por ejemplo, después de San Juan, durante y antes, de hecho, porque los petardos empezaron unas semanas antes, no paramos de recoger aves muertas, tórtolas, palomas, cotoras, que o directamente son bebés que se han caído del nido, porque aparte San Juan cae con la fase de los nidos, ¿no? Son bebés que se han caído del nido directamente y han muerto al caer, o son animales directamente que o se han tocado contra un escaparate, un cristal, o que han directamente hecho un paro cardíaco. Buenas noches, Audrey. Te queríamos preguntar, ya nos estás diciendo un poco, ¿no? ¿A todos los animales les afecta por igual? ¿O a un perro tiene unas, ¿no? Pues le afecta de una manera, a un pájaro decías de otra? Incluso yo estaba pensando ahora que decías los animales que están sí. en la ciudad, en la calle, a las ratas, por ejemplo, también, ¿no? Sí. Los ratones. Por ejemplo, bueno, yo en casa a la época pues vivía con ratas y nunca les he visto afectadas, que a lo mejor sí que tenían estrés, ¿eh? Pero no he visto un cambio de comportamiento. Mis gatas, por ejemplo, tampoco reaccionan, pero es que ahí es caso de cada animal, porque, por ejemplo, en los testimonios que recogí, una chica me decía que su perra se meaba encima de estrés cada vez que había petardos. Entonces creo que, aparte de lo que sí que es obvio, que tienen más sensibilidad auditiva a los perros, creo que luego es un poco la personalidad de cada animal, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una acogida ahora, un perro, podría pasar tres petardos, ahora mismo en la calle y ni se mueve. O sea que también hay un poco la diferencia de personal de cada uno. Hay gente, como los humanos, hay gente claro. que lo ve súper divertido los petardos y para mí es un terror total. Bueno, creo que a diferencia de los humanos, creo que ningún animal no humano lo ve como divertido, ¿no? Porque no lo claro. entiende mucho, le puede afectar más o menos, pero tanto como divertido... No creo que no es divertido para nada. Además, piensa que además del uso normal, entre comillas, porque para mí no es normal que haya pirotecnia, pero aparte hay casos de gente que de manera voluntaria se lo pasa pipa tirando petardos en los árboles, por ejemplo. Sí. En este caso, además, puedes ser, Audrey, que sea motivado porque... hay muchísima gente que no es consciente absolutamente de precisamente de cómo afecta esto a los animales en general, como tú bien habías dicho, porque es verdad que nosotras aquí en la OSA evidentemente nos centramos más en los derechos de los animales, pero bueno, está muy bien que hayas puntualizado también cómo afecta esto a los animales humanos y humanas, porque yo sinceramente ni me lo había planteado nunca. Entonces, por eso el pensar que a lo mejor muchas de las personas que utilizan esto, y además me consta, como tú bien dices, en Cataluña, que San Juan, bueno, estamos hablando de la Navidad, que también hay muchos, pero en San Juan allí sí. es bárbaro, me imagino que como la mascletá en Valencia, que son, son costumbres. Sí, es. Bueno, las fallas de claro. Valencia y la San Juan de Cataluña creo que es lo peor que hay a este nivel. Claro, entonces... ¿Crees ahí también que puede ser por esa falta de información a todas las personas y que también habría que empezar a plantearse, bueno, pues no sé hasta qué punto desde el ámbito político o incluso desde el ámbito de las propias asociaciones por los derechos animales y nosotras mismas como activistas, bueno, pues poder empezar a plantearnos, oye, que tenemos que trabajo en esta línea, ¿no? Como muy bien has hecho tú o alguna compañera generando estos artículos, pero que me parece que es como el inicio, ¿no? Que tenemos ahí mucho que hacer, ¿no? Yo creo que hay un papel importante que tiene que estar hecho a nivel legislativo, básicamente. Porque el problema, además, sin hablar ni de los daños, de los muertos, y etcétera, es que hay una falta total de control de las ventas. O sea, en las fallas supongo que es lo mismo. Aquí en San Juan, tú te vienes, te metes tu puesto, que seguramente has alquilado, por supuesto, y vendes. pero que lo vendes a quien sea. En principio, un menor de edad no lo podría comprar, ¿vale? Y aparte, hay varios tipos de petardos, ¿vale? Que tendría que estar limitado también la cantidad de pólvora, porque la diferencia es muy, muy grande entre uno y otro, ¿sabes? Lo estoy citando desde el excelente artículo, de hecho, que salió en el Caballo de Nietzsche también, que escribió Victoria, La calle de As, hace poco, y ahí cuenta esto, que lo que es la cantidad de pólvora es tremenda y es como entre 0,5 y 15 gramos para un cohete, cuando un cartucho de caza lleva tan solo 2,17 gramos de pólvora. O sea, este es tremendo. Y luego, a nivel legislativo, sí hay que hacer algo, porque ahí obviamente no menos algunos municipios tampoco están muy preocupados por los animales. De hecho, y es una gran pena, no tenemos una cifra real de los animales muertos que recogen los empleados municipales después de la San Juan, porque sería interesante. Y ahí, por ejemplo, hay que hacer algo, pero a nivel legal y a nivel municipal. O sea, por ejemplo, limitar el número de puestos, prohibir ciertos tipos de cohetes, porque hay unos que son mucho más nocivos que otros, prohibir la venta a los menores, que ya está en principio, pero que no se aplica, o sea, que haya mucho más control. Y luego creo que a nivel de cada ciudad también se puede evolucionar, del mismo modo que hemos tenido pues eventos taurinos, ¿no? Que se ha reemplazado el encierro con una bola gigante y la gente lo pasa igual de bien, pues también se podría divertir con pirotecnia sin ruido. Lo acaban de hacer, es totalmente novedoso en Parma, en Italia, uh-huh. Justamente debido a X trabajo de muchas asociaciones de informes sobre el sufrimiento para los humanos, los animales humanos y los animales no humanos. Y a raíz de esto, desde este año, en Parma está imposible tirar un petardo como los que conocemos. Es una pirotecnia que hace efectos súper guapos en el cielo, etcétera. Bueno, nivel medio ambiente no será mejor, pero por lo menos no hay ruido. Y una pregunta que me surge con esto, Audrey, no sé si sabrás. ¿Sabes si, por ejemplo, a las aves esas luces y todo eso que, ¿no?, el efecto que tiene es también perjudicial para ellas? Sí, ¿sabemos algo de eso? Sí, sí, aparte del ruido, totalmente. Sí, totalmente. Pero hablamos que primero hay más gente en las calles. Me refería segundo, también hay este ruido y luego las luces en sí, o por supuesto, claro, en el caso de los aves que están en fase de nidificación, bueno, es traumático todo. Sí, incluso me refería a esta nueva iniciativa que contabas, que está genial, ¿no? En Italia, pues pirotecnia silenciosa, pero que al final también tiene esos efectos, que sí tenía también efectos en las aves, por ejemplo, aparte de la contaminación. Porque sí, se podía por supuesto. Asustar. Uh-huh. Por supuesto. Y no, pero bueno, lo que sí hay que, bueno, estar un poco positivo es que sí que vemos que a lo largo de los años hay más y más municipios que lo prohíben por los mismos motivos que ya hemos explicado, tanto para animales humanos como no humanos. Y ahí, por ejemplo, lo que decía de Parma, está solo autorizado ahora ciertos modelos de cohetes con objetivo de no molestar a los animales durante Navidad y fin de año. Claro. Este es algo ya extraordinario. Uh-huh. Sí, sí lo es. Entonces la idea, supongo, que tendría que servir de modelo, ¿no?, para otros municipios en el futuro. Uh-huh. Audrey, hay una duda que me asalta en este momento hablando contigo, y es precisamente, estamos hablando del petardo en sí, de la utilización del mismo, de uh-huh. esos efectos que hace en el aire y cómo afecta sobre todo el ruido y como bien dice la compañera Rebeca, también la parte visual, ¿no?, esas luces. Pero bueno, a mí me surge también pensar en esos restos de pólvora que tú acabas de matizar y que has dado esa información que yo totalmente desconocí, y probablemente muchas de las personas que nos escuchan también la desconocían. claro, esa pólvora acaba en el suelo. Y aquí no me voy a ir a un tema de terreno, es decir, no me voy a ir ya a la contaminación de la propia tierra o el agua, sino de los animales que comen de esa tierra también, y evidentemente los animales acuáticos que estamos echando pólvora al final a su casa, a su hogar. Totalmente. Entonces, hay información, no sé si hay alguna información de esta consecuencia o es algo que también tenemos que ponernos. A ver, yo la busqué a la época porque pensaba, justamente en el caso de la San Juan, que la verbena se hace en la playa, y estaba pensando en eso justamente. No encontré tal información, básicamente porque tampoco hay cifras reales de lo que se tira y se utiliza durante estas fiestas, ¿vale? Y lo que no he conseguido encontrar tampoco es cuál sería el nivel, digamos, mínimo, ¿no?, que empieza a contaminar el agua. Uh-huh. Y, por supuesto, a los animales que viven en este agua. No tengo esta información, pero efectivamente sería un dato muy interesante. Sí, y algo a lo mejor en el que también tendríamos que poner, ¿no?, la mira ahí, pues bueno, como decíamos al inicio, ¿no?, asociaciones y activistas que, uh-huh, que aún nos estamos dando cuenta día a día que hay muchos espacios y muchas actividades humanas que realizamos que les afecta de una manera directa y que, pues, de momento desconocemos, por lo cual también son campos en los que tenemos que investigar, ¿no?, y trabajar. Sí, y aparte, lo que decías, aparte obviamente del daño que puede ser, por ejemplo, para los animales acuáticos, hay efectivamente algo que es grave, que es el impacto medioambiental. Por lo menos en España, con el número de cohetes y petardos que se tiran al año, no sé a qué punto estamos contaminando, pero los datos deben de ser tremendos. Claro, claro. Ya es que ya no se suma la pólvora, se suma también los restos de... Claro, los restos, los cartuchos, etcétera, etcétera. Sí. Claro, claro. Yo tengo recuerdos, además, de jovencita, cuando me llevaban en mi pueblo a las típicas procesiones cristianas, uh-huh, de la Virgen o lo que fuera, siempre los típicos petardos, que evidentemente, como tú bien decías, a muchas personas no nos gustan por el ruido que hacen. Yeah. Pero lo que tengo mucho, mucho, mucho recuerdo es luego en el mar, precisamente cómo caían todas las varillas y cómo estaba, pues al final el petardo todo roto, o bueno, la bomba o el fuego artificial, como se le llame, ¿no? Y pensaba precisamente en eso, ¿no? En la consecuencia de todo eso, ya cuando era pequeña. Estaría muy interesante que alguien intente hacer un informe sobre este tema, porque además los animales acuáticos son los más olvidados y no tenemos estos datos. Estaría muy interesante un trabajo sobre este tema. Sí, sí, y quiero sumar no solo los animales acuáticos, sino también otros animales olvidados, que son los insectos. Exacto. Que claro, es que tenemos a lo mejor más pendientes las aves, ¿no? Pero claro, todos los insectos que también tienen que estar afectados por esto, tiene que ser importante, sí, ¿no que crees? Además desconocemos. Uh-huh. No, si hay personas que son capaces de tirar a puesta un petardo en un nido de aves, imagina lo que hacen con insectos. Bueno, pues esperamos que después de escuchar esto, pues más personas sean conscientes, ¿no?, del peligro que tiene esto para tanto animales humanos como no humanos y que dejen de utilizar la pirotecnia, que hay otras muchas maneras de divertirse, efectivamente, y de festejar cosas. Sí, de todos modos. Lo que quería añadir yo es que no solo para los usuarios, ¿no?, de los petardos, que obviamente me gustaría que dejen de hacerlo, pero para las personas que vivimos con animales, que no lo vean como algo anecdótico, porque no lo es para ellos, es muy grave, es traumático, hay muertes cada año, y que no lo vean. Yo, a mí me pasa de ver gente paseando el perro está totalmente aterrorizado y dice, ay, bueno, tengo que echar 3 días. No, si puedes te escapas, si no te puedes escapar te le das ansiolíticos, consultas tu veterinario, pero que no es algo benigno. Y la gente muchas veces no entienden a qué punto es horrible para los animales. Aparte de eso, Audrey, ¿quieres puntualizar más antes de cerrar el programa? espero que poco a poco la gente se vaya concienciando más. Yo creo que vamos avanzando, ¿no? Porque ya la gente empieza a estar más informada. Espero que todas las personas que conviven con animales no humanos pues lo tomen en cuenta en estas fechas, porque ahora llega Navidad, etcétera, y vamos a tener el mismo problema. Y nada, lo que te decía entrada de programa, que Katia por lo menos este año pues no tuvo terror porque ya estaba sorda y fue un gronque. Pues Odri, te mandamos un abrazo muy fuerte y mucho ánimo desde aquí, que sabemos que ahora precisamente con el duelo de Katia, pues bueno, estás ahí pasando una época pues no muy agradable, pero vamos, que desde aquí, bueno, un fuerte abrazo, un enorme abrazo, y que mil gracias por compartir estos minutitos con la OSA, Odri. Gracias a vosotras. Un abrazo, Odri. Un abrazo. Terminamos el programa de hoy con la esperanza de que estas fiestas navideñas sean mucho mejor para todas. Que durante las Navidades se pongan en práctica de verdad esos valores de los que se alardean en estas fechas. Amor, solidaridad, paz y respeto para todos los animales, humanos y no humanos. Y que el frío del invierno no impida mantener ardientes nuestros corazones. Os volvemos a recordar que nos vamos a tomar un descanso, por lo que no dejéis de visitar laosaperdida.com para volver a escuchar y disfrutar todas esas personas que nos han ido acompañando a lo largo de estos meses. Que sepáis que os vamos a echar de menos, pero enseguida volveremos. Y os mandamos desde aquí muchísima energía para estos días que nos toca vivir y sobre todo mucha fuerza para seguir luchando por esos animales que solo nos tienen a nosotras. She had me run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run it away. Can't catch me, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run it away. Pues como cada semana nos despedimos deseando que hubieseis disfrutado tanto como nosotras del programa de hoy. Os deseamos una fantástica noche y nos seguimos escuchando en La Osa Perdida ya en el próximo año.